Sí, de la vida diaria. La palabra es lo que ilumina, es la historia de cada día, la escrita y también la que dejamos de escribir. Lo fundamental es lo que el Señor nos ha dicho: ama a Dios, ama al prójimo, como a ti mismo. Lo fundamental es Dios, es el prójimo, eres tú en tu persona. Hoy en la primera semana, el primer lunes, toca precisamente algo fundamental. Todo se ve el amor a Dios y el amor a ti mismo tiene que verse en el prójimo. El Evangelio de hoy nos indica con mucha claridad que aquello que vale la pena, que fundamenta la pena, que sostiene la vida, que da sentido a la vida de los seguidores de Jesús, es la caridad hecha compasión, hecha misericordia. Benditos de mi Padre, dice Jesús. Mateo habla también de juicio. Todas las naciones serán congregadas. ¿Para qué? Para el juicio. Y da a entender que el criterio para esta evaluación final de la vida, para decir que no fracasamos en la vida, no es necesariamente el conocimiento de Dios o el conocimiento del prójimo o el conocimiento de nosotros mismos, sino que es la caridad, la misericordia, la compasión practicadas con autenticidad. Es lo fundamental en nuestra vida cristiana. Y lo fundamental no es lo que decimos, es lo que hacemos. No anulemos, no se trata de anular las prácticas religiosas, las necesitamos. Pero siempre toda práctica religiosa debe ser orientada hacia la caridad, hacia el amor, hacia la compasión, hacia la misericordia. Actuemos, miremos, evaluemos nuestros comportamientos. ¿Van por esa dirección? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué actitudes deberíamos asumir para que el amor compasivo, la caridad cristiana, sea lo más importante en nuestra vida? Oremos, digámosle a nuestro Señor: Señor, danos el pasar del saber al obrar, del creer al amar. Concédenos, Señor, estar atentos a tu presencia escondida en los que tú amas. Buen lunes de Cuaresma. Buena primera semana de Cuaresma. Fue con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste.